Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 17 de octubre de 2015 y en la otra línea tengo a mi amigo y compañero Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, buenas tardes. Gusto estar contigo en esta nueva edición de Los Eternos Rivales, haciéndole el quite a nuestro compañero Horacio Machado, que le mandamos un gran saludo desde acá. Y bueno, nada, presto para comenzar esta nueva edición. Bueno, en los últimos días el dossier este de la FIFA pues se ha ido engrosando, ¿no? Han ido saliendo nuevas cosas que se van agregando a todo lo que ya hemos comentado pues de la corrupción en el seno pues de la FIFA, que tiene que ver con los mundiales y con todo esto, ¿no? Entre otras cosas pues salió el semanario alemán Der Spiegel, sacó un artículo que dice que Alemania pagó varios millones de dólares en sobornos o en coimas a varios miembros del comité ejecutivo de la FIFA para que le eligieran como sede. Ya había salido algunas noticias con relación, sobre todo al Mundial de Sudáfrica, pero ahorita esta publicación alemana pues está, entonces ahora esta publicación alemana pues está poniendo el dedo en la llaga con respecto al comité organizador, o al comité ejecutivo de la FIFA en con ocasión del Mundial del 2006, que como recordamos fue, se celebró en suelo alemán. Según este semanario, el comité organizador del Mundial de Alemania creó un fondo secreto del cual había estado, el del cual tenían conocimiento las principales figuras de su fútbol y su candidatura como, atención, Franz Beckenbauer. ¿Okay? Los documentos que tuvo acceso a la revista prueban que ese fondo se llenó con dinero entregado en secreto por el director general de, atención, Adidas, en aquella Ups. época. ¿Okay? Adidas en lo que es el sponsorship a nivel mundial, pues como todos sabemos, uno de los gigantes, no solamente en fútbol, pues en básquetbol, en muchos otros deportes. Un señor llamado Robert Louis Dreyfus, que era director general de Adidas en aquella época, estableció ese fondo por un monto de 10.300.000 francos suizos, que serían unos 10.800.000 dólares al cambio actual y en la época, un poco más de 6 millones de euros. En esa época, el señor Beckenbauer, que presidía el comité de la candidatura alemana, también un señor llamado Wolfgang Niesbach, que era presidente de la Federación de Fútbol Alemana, y otros altos cargos del fútbol alemán, supieron de la existencia del fondo. El dinero nunca apareció en las cuentas oficiales del comité, ni en las del comité organizador, una vez que fue designado Alemania como ganador, pues. Lo cual ocurrió en julio del 2000. Según el semanario, el señor Dreyfus, que por cierto falleció en el año 2009, pidió que se le devolviera el dinero para aparentar que se le devolvía el préstamo. Estaban estableciendo como que eso era un préstamo. Pero en realidad eso era una estratagema para ocultar el pago a los miembros del comité ejecutivo de la FIFA que habían votado por la candidatura alemana. Algo de lo que la entidad que preside Blatter habría estado al corriente. Según el semanario, el pago de Adidas se enmascaró como si Alemania hubiera contribuido con 6.700.000 euros a una gala de la FIFA que debía celebrarse en el Estadio Olímpico de Berlín y que terminó por cancelarse. El dinero terminó en una cuenta bancaria de la FIFA en un banco de Ginebra y de ahí fue transferido a otra cuenta de Zurich, propiedad del señor Dreyfus. Esa habría sido la forma de devolver al jefe de Adidas su préstamo y esa es la versión oficial. Lo que se está denunciando es que en realidad el dinero nunca se le devolvió porque había sido utilizado para pagar las coimas. El préstamo se usó, según Der Spiegel, para comprar los votos de los representantes asiáticos del Comité Ejecutivo de FIFA. Los cuatro delegados de FIFA que habrían sido sobornados son el catarí Mohammed bin Hamad, el surcoreano Chung Hung Moon el saudí Abdullah Khalid Al-Dah y el tailandés Morawi Makuul. Por supuesto que los cuatro asiáticos votaron por la candidatura alemana. En ese momento Alemania no era la favorita, sino Sudáfrica, que organizó el siguiente mundial. Pero en la votación final, que estuvo muy cerrada, los alemanes ganaron por 12 votos contra 11. Tres asiáticos cambiaron su voto en la última ronda y el representante neozelandés se ausentó. ¿Qué te parece, Parme? Bueno, imagínate, eso es una, como quien dice vulgarmente, un pasticho, ¿no? De acusaciones, de pruebas, de que hay muchas cosas oscuras que no sé, que aquí no se aclaran, ¿me entiendes? Entonces, eso se presta mucho, ok, para que la gente saque conclusiones obviamente no muy buenas. Entonces, eso es lo que pasa. Sí, señor, y bueno, el señor pues ya falleció, pues no tiene manera pues de explicar esto, pero Claro, y no la va a el que tener. sí va a tener que decir algo va a ser Franz Beckenbauer y los demás pues que lo acompañaron en ese comité pro candidatura de Alemania para el Mundial, pues van a tener que explicar realmente qué fue lo que pasó, porque este semanario cuando está publicando esto, como decimos aquí en Venezuela, pues dicen que la burra es negra porque tiene los pelos en la mano. Entonces, Sí. tiene los documentos y contra eso pues es un poquito complicado defenderse, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, el señor Platini, que como sabemos está suspendido de su cargo, pendiente pues de las investigaciones, resulta que ha dicho que tiene una coartada, pero que no tiene soportes, digamos, en papel, porque su acuerdo con Blatter en aquel momento, recordemos, los pagos por trabajo efectuados entre el año 98 y el año 2000, que los cobró 10 años después, según él, los documentos que podrían probar su versión se han perdido con el paso de los años. ¿Qué te parece, Pablo? Bueno, imagínate. ¿Eh? Eso es increíble. Eso es muy conveniente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que Platini sí. trabajó como asesor técnico de Blatter entre enero del 99 y junio del 2002. Acordó llevar adelante su trabajo en París y no en Zúrich, y a tal efecto alquiló una de las mejores oficinas de la capital, situada en la plaza de André Malraux. En ese despacho trabajó durante 42 meses. Contrató personal administrativo e incluso a un ex empleado de la FIFA, Alain Leblanc. El acuerdo verbal estableció un pago mensual, pero quedó pendiente el 1.800.000 euros que recibió con, atención, 9 años de atraso. Ah. Y que reclamó a Blatter por carta porque Platini financió el alquiler del despacho y el sueldo a los empleados que le ayudaron durante esos 3 años y medio en los que ejerció de asesor de Blatter. ¿Ok? Y entonces esto está tomado de la caverna mediática de as.com, y entonces aquí el periodista se pregunta: ¿qué trabajo hicieron Platini y su equipo durante este tiempo? Vamos con la pregunta del millón. Además de participar en varias comisiones, lo que le obligaba a viajar a Zúrich con frecuencia, Platini recibió el encargo de Blatter de estudiar la viabilidad mundial cada 2 años. Presentó ese estudio. También fue requerido para optimizar el calendario internacional, que alivió. Y entre otros encargos, propuso la eliminación de la regla del triple castigo para los porteros, que Blatter elevó al International Board. También fue reclamado para proponer cambios en las reglas de juego con el fin de mejorarlo. Propuso prohibir los cambios en el último cuarto de hora de los partidos para evitar las pérdidas de tiempo y las expulsiones temporales, entre otras medidas. Según la versión que este periódico ha obtenido del entorno de Platini, pues hizo todo esto y más, pero según el propio Platini, los documentos y el contrato y todo esto, pues él no lo tiene y se ha extraviado. Qué conveniente, ¿no? Sí, no, imagínate. Y ahorita lo que pasa es que ahí le van a dar, le van a, la, todo el mundo le va a dar la espalda. En lo que sale una persona acusada, enseguida todo el mundo le va a dar la espalda porque obviamente Sí, no señor. les conviene, pues. Y ya salió el primero. La Federación Inglesa retira apoyo a Platini en candidatura a la FIFA. Esto es tomado de telesur.net. Pese a que Platini era el candidato favorito a la Federación Inglesa, el escándalo en que se había involucrado pesa en la actual decisión. La FA desistió de apoyar la candidatura de Michel Platini para la presidencia de la FIFA, un respaldo que había mantenido hasta el momento, debido pues a los pagos desleales recibidos de Joseph Blatter. Y bueno, el cual hay que decir que Platini presentó oficialmente una apelación ante la FIFA. ¿Ok? Eso está en. Seguro que Eso tiene que está en hacerlo, curso. tiene que hacerlo. Sí, señor. El próximo 26 de febrero del 2016 será elegido el nuevo presidente de la FIFA, aunque se estima que se prorrogue la fecha anunciada. Sin embargo, la nota agrega que, a pesar de lo mencionado, la FA durante la reunión del jueves de Federación Europea conoció nuevas informaciones por parte de los abogados de Platini, aunque no dio detalles sobre dicha reunión. Los honorarios que se deben estar pagando, por concepto de abogado, deben ser millonarios, partner, porque eso Seguro, se aplica. uf, claro, y sobre todo que son, y sobre todo que son abogados internacionales que tienen que tratar temas, obviamente que son en un ámbito de organismos que o se tienen que ver con muchas partes del mundo y eso son leyes distintas en todas partes, entonces tienen que contratar personal especializado que, bueno, eso debe costar muchísimo dinero. Sí, señor. Vamos a ver, porque desde aquí hasta febrero me imagino que van a salir más de un candidato a la presidencia de la FIFA. Uno de ellos fue, te decía, de que este príncipe Ivan Saiz, creo que se llama, que él era candidato la última vez que recientemente eligieron a Blatter. Y entonces él, en vista de que tenían tantos países que estaban a favor de Blatter, él retiró su candidatura. Bueno, se ha vuelto a lanzar y hasta ahora es el único candidato que está en lisa, pero seguramente van a salir más candidatos de aquí a febrero. Hay tiempo, ¿no? Inclusive pudiera haber tiempo de que los abogados de Platini logren resolver el entuerto y él pueda nuevamente lanzarse. Y hay la posibilidad entonces, como mencioné anteriormente, de que la elección, por todo esto que ha pasado, que no se celebre el 26 de febrero, sino en una fecha posterior. Bueno, ya veremos. Todo esto está, como dice aquel, en pleno desarrollo. En pleno desarrollo, sí señor. Y cada vez más enrollado, y cada vez más entrelazado, que es lo peor. Hubo unas declaraciones de la hija de Blatter donde dejó entender que su padre iba a renunciar, ¿no? Él ahorita actualmente está suspendido y hay un presidente interino. Pero bueno, la verdad que todo esto da muchísimo que hablar. Ok, partner, tuvimos entonces en la semana que acaba de finalizar, terminaron las eliminatorias, digamos, los partidos de la etapa de grupo, con miras a la Eurocopa Francia 2016. Y ya tenemos entonces cómo quedaron definitivamente los grupos. No vamos a hablar de los partidos, pero sí vamos a hablar de los grupos. Para que veamos quiénes son los que están y quiénes son los que se quedaron. En una mayor parte, pues los equipos que suponíamos que iban a estar, hicieron las labores y van a estar ahí en Francia. Por el grupo A, clasificaron República Checa e Islandia, y el equipo turco va a un repechaje. Este es el grupo que habíamos mencionado aquí, donde Holanda estaba realmente en una situación comprometida, dependía de otros resultados, y realmente no le alcanzó, se quedó a 5 puntos de la clasificación. Entonces, muy, muy, muy, pero que muy mala la eliminatoria que hizo este equipo holandés, que no me canso de decirlo, pues es uno de los equipos que siempre está animando, no solamente en las Eurocopas, sino en los Mundiales, que siempre llega a las últimas etapas y sobre todo esa afición que tiene, que lo sigue para todas partes, que llena el estadio y que en esta ocasión pues no vamos a ver los colores naranja llenando pues el estadio donde se presentaría la naranja. Lástima que no va a estar este equipo, repito, pues que yo soy muy amante del fútbol holandés. En el grupo B, en primer lugar el equipo belga, que para mí es uno de los favoritos para ganar la Eurocopa. El segundo lugar, Gales, partner, con Gareth Bale. Gareth Bale, sí señor. Hay que decir que es la primera vez que Gales clasifica a una fase final de una Eurocopa. ¿Okay? En el pequeño país de Gales están muy contentos con esta clasificación. Y para el repechaje quedó el equipo de Bosnia y Herzegovina. En el grupo C clasificaron España, el gran favorito de este grupo. Clasificó también Eslovaquia y el equipo ucraniano quedó para el repechaje. En el D, Tenemos a Alemania, el actual campeón mundial, tenemos también a Polonia y tenemos a Irlanda que va a ir al repechaje. En el E, Inglaterra, que fue el único equipo que logró el máximo punto. Sí, que cumplió con su objetivo. Sí, señor, 10 ganados en 10 presentaciones. Vamos a ver cómo le va, porque el equipo inglés siempre hace mucha bulla, pero en lo que ya llega a las finales de las competiciones, como que se queda, como que le pega la presión. Después está Suiza con 21 puntos y el equipo de Eslovenia quedó para un repechaje. En el F, Irlanda del Norte y Rumanía clasificaron directamente y el equipo húngaro va a ir al repechaje. En el G, Austria en el primer lugar, Rusia en el segundo y el equipo sueco quedó entonces para el repechaje. La Suecia de Zlatan Ibrahimovic. Exactamente. En el H tenemos a Italia en el primer lugar, Croacia en el segundo. Croacia con todas sus estrellas, con Modric, con Rakitic, con todos estos jugadores. Noruega está para repechar. Y por último, en el grupo I, clasificaron de manera directa Portugal y Albania. Y el equipo danés, Dinamarca, quedó para un repechaje. Esto entonces, partner, ¿cómo quedan? ¿Cuáles son los equipos que van a estar de manera directa en Francia? Y falta entonces ver quiénes clasifican por la vía del repechaje. ¿Ok? Okay. Bueno, y también esta semana tuvimos partidos eliminatorios de Conmebol. ¿Quieres comentar los resultados de la fecha número 2? Bueno, sí, fue una jornada bastante interesante, okay, bastante interesante la jornada. Creo que no hubo sorpresas. Bueno, sí hubo sorpresas realmente. Sí hubo sorpresas realmente porque, por ejemplo, el partido de Uruguay-Colombia, voy a empezar por ahí, pues fue la gran campanada, no porque Uruguay no pudiese ganar, sino porque fue prácticamente goleada de 3 por 0 ante una Colombia, obviamente que venía pues de una victoria, ¿no? De una victoria. Entonces, pues, la cosa se vio un poco más fea, ¿no? Y después, bueno, el hecho de que Argentina y Paraguay empataran a goles, a 0 goles, también me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque, bueno, esta Argentina, en estas 2 jornadas, pues únicamente ha obtenido un punto y eso pues la coloca en una posición bastante desventajosa. Aunque falta todavía mucha tela por cortar, pues nadie pensaba que la albiceleste iba a estar con un solo punto en 4 partidos. Por supuesto, el partido, bueno, Brasil, obviamente, era de esperarse que Brasil iba a ganar a Venezuela, eso no es ningún resultado sorpresivo. Y bueno, Perú y Chile se enfrascaron en un juegazo, ¿verdad? Donde obviamente Chile derrotó a un Perú que se les plantó muy bien en la cancha y que, a pesar de ir como visitante, pues sacó esos 3 puntos para consolidarse como uno de los mejores de Sudamérica. Ya lo demostró en la última copa que se realizó y pareciera que Chile va en muy buen pie para clasificar al Mundial 2018. Por otro lado, Ecuador. Yo quiero interrumpirte un momentico porque este partido tuve oportunidad de verlo. Como tú dices, fue un partidazo. Tanto el equipo peruano como el chileno se lanzaron al ataque desde que comenzó y bueno, ahí nadie le dio cuartel a nadie. El partido se fue un poco por el lado del equipo chileno en el momento que se produce la expulsión de una manera infantil y tonta del mediocampista Cueva, el cual agarró un balón, pues se había pitado una falta, una mano, y entonces el jugador chileno se iba, y entonces el hombre agarra el balón con la mano y se lo pega, tipo, qué sé yo, tipo voleibol, tipo, como uno juega quemado en el colegio. Lo tiró tipo quemado a la cara de un chileno. Una cuestión, y estando el árbitro a 2 metros de ahí, porque había pitado la falta previa. Entonces, una cosa totalmente inexplicable, Infantil. infantil, inexplicable e irresponsable, porque dejó a su equipo con 10, porque fue la roja directa y eso fue de partner en el minuto 23. Entonces el equipo chileno, perdón, el equipo peruano tuvo que jugar 70 minutos prácticamente con 10 hombres. Y con todo y eso, pudo sacar un resultado de 3 a 4, que bueno, lo ideal hubiera sido por lo menos un empate, pero no fue así. Y el equipo chileno, que bueno, yo te lo estaba escribiendo un mensajito por ahí, de lo que yo he visto hasta ahorita, me parece la mejor selección en estos momentos de Sudamérica. Mejor que Brasil, mejor que Argentina, mejor que Colombia y mejor que inclusive que Ecuador, que no me hablaba de Ecuador, Ecuador 2, Bolivia 0. Sí, correcto. O sea, precisamente te iba a comentar que Ecuador tuvo un arranque envidiable, pues. Primero, tuvo su primer triunfo, ¿ok? Nada más y nada menos que contra Argentina, Contra Argentina de visitante. de visitante, exactamente, de visitante. Por eso tiene más mérito, ¿ok? Y después, derrota a Bolivia en casa. Obviamente, Bolivia, digamos que todos sabemos que es un equipo fuerte en La Paz, pero de visitante es un equipo que, bueno, se puede controlar, ¿no? Eso no quiere decir, obviamente, no, no, si, no, no quiero desprestigiar a los bolivianos, pero bueno, sabemos que es una de las selecciones más débiles, junto con Venezuela, porque hay que decirlo, Ángel, son selecciones que son consideradas débiles en este momento. Eso fue lo que aconteció en esa jornada de Conmebol. Bueno, vamos a pasearnos por la tabla, ¿te parece? Sí, cómo no. Adelante. Ok, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Tenemos que Chile, tanto Chile, Ecuador y Uruguay, okay, tienen 6 puntos, producto de 2 partidos ganados y 0 perdidos. Okay, el diferencial de goles a favor poner a Chile en primer lugar, segundo Ecuador y tercero a Uruguay. Después, en el cuarto puesto queda Paraguay, okay, con 4 puntos, producto de un juego ganado y un juego empatado. Después Brasil, 3 puntos, con uno ganado, 0 perdidos y 1 empatado. Después Colombia, también Cero, igual con tres perdón, puntos. perdón, Brasil, uno ganado, cero empatado, uno perdido. Cierto, tienes razón, estoy viendo, es que estoy sin lentes y me brincan las letras. Tienes razón, uno empatado, uno ganado, cero empatado, uno perdido. Exacto. En la misma situación está Colombia, igual con el mismo puntaje. Y después Argentina con un solo puntico, producto de un empate y un juego perdido. Un juego perdido y Colombia en estos momentos está fuera de la clasificación. Brasil está en el repechaje, merced a ese diferencial de goles del último partido, porque Exacto. al recibir 3 goles en contra en el último partido, pues ahí su diferencial de goles queda en menos uno. Exactamente. Y cierran en los últimos 3 equipos, cierran Bolivia, Perú y Venezuela en el último lugar. Aquí yo voy a hacer notar que hay un error en la tabla de ESPN, que es lo siguiente. Si bien Bolivia, Perú y Venezuela están empatados con 0 puntos, en estos momentos el que está de último por diferencial de goles es Bolivia, porque tiene menos 4. Entonces Perú y Venezuela tienen menos 3, pero el equipo boliviano tiene 0 goles a favor y 4 en contra. Entonces, si bien Bolivia aquí lo presentan como que es el que encabeza este grupo sotanero, no es así. Perú y Venezuela estarían empatados con menos 3 goles en contra o diferencia de goles y el último lugar lo ocuparía el equipo boliviano. Pero Bolivia. en dado caso, pues los 3 equipos están con 0 puntos y tienen que mejorar en sus siguientes presentaciones para lograr remontar en esta tabla. En general podemos decir, bueno, que el equipo chileno va viento en popa. Es el mismo plantel de jugadores que vimos ganar la Copa América. Ahorita con un poquito más de experiencia, por supuesto, con ese fútbol que le conocemos todos, pues que es único en Sudamérica, pues es un fútbol donde juegan hasta 5 volantes, es una formación 4-5-1 y esos volantes se rotan unos con los otros y luego lanzan unas embestidas contra el arco rival, pues con una velocidad impresionante, con una forma física realmente impresionante. El otro equipo que va muy bien, pues obviamente es Ecuador. A mí no me sorprende ver aquí con 6 puntos Uruguay, pues Uruguay todos sabemos de lo que es capaz. Sí me sorprende un poquito ver ahí Ecuador, porque Ecuador no le fue muy bien en la Copa América, que es un poquito o lo que tenemos más reciente y que podemos comparar un poquito el rendimiento de estas selecciones. Pero está muy bien, pues ha aprovechado al máximo sus primeros dos partidos y obviamente se va a hacer fuerte en sus próximos partidos de local. Luego viene Paraguay, que ahí con 4 puntos todavía está en la clasificación. Un Paraguay que demostró muchas cosas buenas con Ramón Díaz al mando. Y luego está un Brasil que ha tenido muchos problemas. El técnico Dunga no las tiene todas consigo. Ahí en Brasil, que no la piensa mucho para cambiar el técnico, pues el hombre está un poquito en el asiento caliente y Brasil va a tener que ganar de manera repetida y subir en la tabla si Dunga quiere mantener el puesto. Tuvo el hándicap en estos partidos últimos, hay que decirlo, que Neymar está todavía suspendido por lo que pasó en la Copa América y no ha contado con su principal jugador. Pero con todo y eso, pues no se ha visto esa renovación, pues que la gente pedía gritos después de, sobre todo, la eliminación que hubo en su mundial. Sí, bueno, pero recuérdate, Ángel, que un solo árbol no hace montaña. Sí. Entonces, no puedes contar con Neymar si no mejoras realmente a nivel de grupo, tienes que tratar de mejorar, ¿no? Porque esa es la idea. Y Brasil ha demostrado, bueno, es un equipo histórico, pero yo insisto que no está pasando por su mo mejor momento futbolístico. Y bueno, esto puede desencadenar en que puedan otras selecciones sacar provecho de esto, pues, y ya lo estamos viendo. Yo también, bueno, también sería bueno que habláramos un poco de la próxima jornada, que eso está aquí ya a la vuelta de la esquina. Dale. Esto, esta, la, es, la segunda jornada va a ser, se va a jugar entre el 12 de noviembre y el 17 de noviembre, ¿ok? Okay. Que ahí el primer partido va a ser el 12 de noviembre va a haber un único partido, que va, de verdad que va a echar candela, ¿ok? Que es Ecuador-Uruguay, ¿ok? En el estadio Atahualpa de Quito. De Quito, sí. Exactamente. Ese partido va a echar candela porque aquí se va a definir prácticamente los primeros lugares de la tabla. Después, el día siguiente, se juega el resto de la jornada de la siguiente manera. A las 4:30 de la tarde van a ser todos los partidos. En el Monumental de River se enfrentan nada más y nada menos que Argentina-Brasil. Wow. Un partido impresionante. Esto va a ser un lleno total este partido. Siempre que juega Sí. Argentina en el Monumental se llena contra el Sí. que sea y contra Brasil. Totalmente. Yo te Contra cuento. Brasil. Sí. Sobre todo que Argentina está obligada a sacar un resultado positivo de este partido. ¿Ok? Porque una derrota contra Brasil sería dramático para los dirigidos por el Tata Martino. ¿Ok? Bueno, hay que decir que la suspensión de Neymar, si no mal recuerdo, son 4 partidos, entonces todavía no va a tener Brasil a Neymar en ese juego. Exactamente, es correcto. Después, en el estadio Siles de La Paz, partner, Bolivia-Venezuela. Partido bien duro. Se ha hablado mucho, los medios locales pues han hablado mucho de el tema del doble equipo, pues como se hizo cuando estábamos en la etapa de Farías, De tu amigo César Faría. de César Farías. César Farías, Bueno, déjame decirte, al César lo que es del César, y César Faría, logró con ese doble equipo, logró ganar en La Paz. sí, logró ganar en La Paz, indiscutiblemente, ganó por la mínima. Él preparó ese equipo con muchos días de antelación, los aclimató mientras preparaba al segundo equipo, ¿okay? Que iba a jugar el siguiente partido, obviamente ya más a nivel del mar, pues. Sí. Entonces, se ha discutido mucho en los medios si el Chita San Vicente va a volver a aplicar esta misma técnica o se la va a jugar con su equipo, llevándolos a La Paz y después bajándolos nuevamente a nivel del mar. Vamos a ver qué va a suceder. Okay. Ok. Después, el siguiente partido en el Estadio Nacional de Chile, Chile-Colombia, partner. Tremendo partido. Chile, Colombia, sí, señor. Sí, Colombia tiene que hacer lo humanamente posible por si quiere sacar un empate, si irse con un punto de Chile. Yo creo que es un partido con sabor a victoria para los colombianos, que no la van a tener fácil contra este equipo chileno que ya hemos comentado que está jugando demasiado bien. El equipo chileno es favorito de arrancada en ese partido. Es más, yo me Totalmente. atrevo a decir lo siguiente, el equipo chileno es favorito cuando juegue en su casa contra cualquier otro de esta eliminatoria. Sí, son muy duros. Y se va a llevar unos cuantos resultados también como visitante, como lo demostró en Lima este fin de semana, esta Así semana. es. Es correcto, es correcto. Así que bueno, un partido duro para Colombia. Y en la última jornada será en el Estadio Nacional de Lima, Perú versus Paraguay. Perú ¿Okay? versus Paraguay. Oye, también es un buen partido. Buen También es un partido buen porque, bueno, partido. Perú. Lo vimos enfrentarse en las semifinales de la Copa América. Los dos técnicos argentinos, pues que se conocen muy bien, el Tigre Gareca y Ramón Díaz. Ese partido también hay que verlo. Buen partido ese. Sí, muy buen partido. Muy bien. Y después entonces brincamos a la siguiente fecha, que 5 días después, que sería, no, 4 días después, el martes 17 de noviembre. ¿Ok? Aquí tendremos en el estadio Arena de Fontenova, de Brasil, el partido Brasil-Perú. Brasil, ¿Ok? pero Sí, mira, en partido que condiciones normales Brasil es favorito, pero con este Brasil uno nunca sabe. uno nunca sabe qué puede pasar, definitivamente. Después, en el Metropolitano Roberto Meléndez, de Colombia. Colombia-Argentina, partner, un duelo de titanes. ¿Okay? Colombia-Argentina, 17 de noviembre. Todavía no va a estar Messi para ese partido, creo. Si no mal recuerdo, se le vence más o menos en esos días. Es que va a estar prácticamente dejando los algodones, como se dice, pero no creo que esté listo, sobre todo para hacer un viaje tan largo, para cruzar el Atlántico y todo esto, con todo lo que eso implica, todo el desgaste. Yo no creo que el Barcelona lo deje ir a ese partido. Ahí van a tratar de. Ahí va a haber pleito, pues. Ahí va a haber pleito entre la Federación Argentina y el Barcelona, pero si yo fuera el Barcelona, yo buscaría la manera de no dejarlo ir. Sí, está muy muy reciente la lesión de Messi, yo creo que. Y en la semana de arriba viene el superclásico en el Bernabéu, que todo está apuntando a que Messi va a poder jugar ese partido. Entonces, imagínate que adelantan la recuperación para que juegue con Argentina y se lesiona en ese partido. ¿Eh? Sí, no, sería dramático. Sería Ya, dramático ya. para el Barcelona, que ya la está viendo mal Sí, señor. sin Messi en estas últimas semanas. Yo creo que Argentina va a tener que acostumbrarse a la idea de que esos dos partidos los va a jugar todavía sin Messi. Eso es correcto. Fíjate que ya Colombia sufrió lo mismo con James Rodríguez cuando se lesionó en ese partido amistoso contra Perú. Sí, Totalmente innecesario ese partido. y todos los equipos lo sufren. Ahora, esto es una fecha oficial. Los reglamentos dicen de que si el Tata Martino lo convoca, hay que dejarlo ir. Entonces ahí yo no sé qué es lo que irán a hacer, si de alguna manera interpondrán algún recurso, pondrán un informe médico de por medio, yo no sé. Vamos a ver en las próximas semanas qué pasa, pero yo creo que ahí se avecina un pleito entre la AFA y el Barcelona. Adelante. Sí, totalmente. Ok, después tenemos el partido en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay, Paraguay-Bolivia. Ok, Paraguay, yo creo Bolivia, que ahí sí el Paraguay es favorito. sí, totalmente. Yo creo que Bolivia aquí tiene que jugarse la de todas, todas para llevarse 3 puntos relativamente fácil de su casa. Ok, creo que es el que la tiene más fácil. Paraguay es muy fuerte en su casa. Sí, es correcto. Luego a las 5:30. Partido, bueno, en el estadio Pachencho Romero de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela-Ecuador, partner. Partido muy duro. Venezuela-Ecuador. Bueno, mira, Ecuador es el gallito, son los líderes de la tabla. Venezuela va a tener que hacer valer su localía. Si Venezuela quiere clasificar, va a tener que sumar de a tres en la mayoría de los partidos de local, porque ya perdió Bueno, uno, ya perdió un partido local. te voy a decir algo, ¿ok? Que no suene ofensivo, pero era más fácil derrotar a Paraguay que ganarle a Ecuador, sobre todo como está jugando Ecuador. Entonces, yo creo que van a tener que echar el resto aquí, si quieren, obviamente, por lo menos sacar un punto de este partido, porque no va a estar fácil. No, no, nadie dice que va a estar fácil, pero para eso esta eliminatoria se juega tantas fechas y todavía Claro. faltan muchos partidos, pero ese partido hay que ganarlo. Hay que ganarlo como sea. Esa es la idea. Y ya en el último partido de la jornada, que será a las 7:30 de la noche, un partido que va a echar candela, ¿ok? Es el partido Uruguay-Chile, partner, en el centenario de Montevideo. Uruguay-Chile, oye, ese sí está Uruguay-Chile. difícil, está difícil. Muy Uruguay, difícil. Uruguay en su casa es muy fuerte, pero repito, este Chile está que le gana a cualquiera. Este Chile le gana a cualquiera y vamos a ver qué pasa. La verdad que yo creo que si tú me dices, me apuras un poquito y me dices quiénes son los equipos que van a clasificar, de entrada te digo, no hay forma. Tendría que ser que haya una hecatombe para que Chile no clasifique al Mundial. Ese es uno de los que estoy seguro que va a pasar. Sí. Bueno, a Uruguay le tocó muy duro, porque Uruguay le tocó, primero le tocó enfrentarse a Ecuador y después a Chile. O sea, es una pelea entre punteros. Sí, señor. Entonces, bueno, aquí se Bueno. decidirán muchas cosas. Entonces, bueno, para esa es la segunda jornada, y bueno, no nos vamos a ir más adelante porque vamos a ir jornada tras jornada. Ahorita la que nos viene es Sí. esta es la que analizamos, y No, bueno, ya después cuando termine. las demás supongo que ya son para el año que viene. Sí, es correcto, Bueno, ya eso es para el año que viene. este fin de semana, el día de hoy precisamente, se reanudaron las diferentes ligas europeas ya con los jugadores recuperados de los partidos internacionales. Y en España, específicamente, se produjeron los siguientes resultados: Real Madrid 3, Levante 0, Valencia 3, Málaga 0. Betis 1, Español 3, Eibar 1, Sevilla 1 y Barcelona 5, Rayo Vallecano 2. ¿Tuviste el partido del Bernabéu? No, Ángel, no lo pude, lamentablemente, pero sí vi el resumen de los goles, el primero de Marcelo, el segundo de CR7 y el tercero de Yese. Sí, yo vi el primer tiempo y vi parte del segundo, no lo vi completamente. Pero bueno, por supuesto que un Real Madrid superior y un Levante que, bueno, trató de plantarle cara, pero, bueno, se llenó de amarillas. Tuvo hasta cuatro tarjetas amarillas que le sacó el árbitro del partido. Obviamente que el Madrid sigue extrañando la ausencia de James. ¿Qué has sabido tú de James? ¿Cómo está para Bueno, comentar? mira, según los reportes, estaba pronto a reaparecer, estaba haciendo trabajo de gimnasio y bueno, ya estaba por unirse a las prácticas del equipo, pero todavía no han dado todavía una fecha fija para el debut del jugador colombiano. Ok. El otro que lo echaron de menos fue a Modric, que está lesionado, vino lesionado de los partidos internacionales y entonces por él jugó su compatriota Kovacic, que vio la amarilla, por cierto. Fue el único merengue que vio la tarjeta amarilla. Vi unas cuantas participaciones nuevamente de Keylor Navas, que salvó un par de goles ahí en una bonita actuación. Realmente Keylor Navas se está cada vez más erigiendo como el titular de esa portería y menos mal que no salieron de él como eran los planes de Florentino a comienzo de temporada, para mí. Sí, señor, y sobre todo que, como yo digo, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. Keylor Navas ha demostrado que es un buen portero, ¿ok? Y bueno, quién sabe qué hubiese pasado con De Gea. Vamos a ver. Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar, por algún motivo, las cosas suceden es por algo. Y creo que esto va a favorecer al Madrid a largo plazo. Sí, señor. Bueno, y en horas de la tarde, en partido también que tuve oportunidad de ver, Barcelona 5, Rayo Vallecano 2, hay que decir que el Rayo jugó de tú a tú, como había anunciado su entrenador, un planteamiento muy, muy valiente, si se quiere, inclusive de hecho se fueron adelante, en el minuto 15 se puso 0-1 el partido, y luego vino el recital de Neymar, que tuvo un partidazo, le hicieron hasta dos penales, algunos dicen que fueron tres, pero fueron efectivamente dos, en ausencia pues de Messi, pues entonces Neymar es el que está tirando los penales y marcó otros dos goles con asistencia de Luis Suárez, Él tuvo la oportunidad en el minuto 77 de devolverle el favor y entonces Neymar asistió a Suárez para el quinto gol azulgrana. Obviamente que la delantera tuvo mucha pegada, hubo hasta 9 disparos al arco, 14 disparos en total, de los cuales pues 5 fueron goles, pero sigue el problema defensivo, partner. La defensa del Barcelona tiene muchos problemas, sobre todo por el sector derecho, por el sector de Dani Alves, que cada vez que esta gente se metía por ahí, eso era, bueno, un corredor que se entraban, disparaban, hacían lo que querían. El otro que está en horas bajas es Gerard Piqué, que también pues estuvo muy falloso. El francés Mathieu estuvo bastante bien, en mi opinión, y Jordi Alba tuvo un partido un poquito gris, no tan mal como Dani Alves, que de hecho fue sustituido en el minuto 78. Hubo el jugador Bangura, que bueno, hizo lo que quiso por la derecha con Jordi Alba, que no tuvo su mejor partido. Rakitic se veía que estaba muy cansado, él había jugado con su selección, él era uno de los que no le dieron descanso. Y bueno, afortunadamente para nosotros, bueno, el tridente, en este caso dos de los miembros del tridente, estuvieron muy claros con vista a portería, pero si esta defensa continúa con estos errores frente a equipos superiores al Rayo Vallecano, pues entonces no es que nos va a ir muy bien. Bueno, fíjate que si tú ves las estadísticas, viendo que las estadísticas, el Rayo Vallecano tuvo más posesión que el Barcelona, 55% contra 45%. No, no es mucho, pero te dice mucho. En disparos al arco, Rayo Vallecano 22-8, Barcelona Sí, 14-9. no es que te digo, los tipos nos jugaron de tú a tú desde el primer momento. Normalmente ese no es lo que hacen los rivales se plantan atrás y nos juegan al contragolpe. Esto nos jugaron, como te digo, pues la posesión fue repartida y realmente crearon mucho peligro. El problema de este Rayo Vallecano es que la defensa es realmente mala, sumamente mala. Sí, muy Entonces, mala, muy mala. bueno, Neymar ahí se cansó de hacer lo que quiso ahí. Bueno, también hubo jornada en la Premiership, un partido que pude ver una parte, Tottenham Hotspur 0, Liverpool 0, en el debut partner de Jürgen Klopp en el banquillo de Liverpool. Un Liverpool que botó a su técnico Rodgers hace una semana y contrató entonces a Klopp, que como todos sabemos estaba sin empleo. Y entonces vamos a ver qué hace Klopp con esta plantilla que no realizó mayores fichajes, pero sí más bien vendió en el receso. Y bueno, Klopp tiene que hacer un poquito de magia ahí con ese plantel, pero estoy seguro que lo va a hacer mejor que Rodgers. Manchester Seguro. City goleó al Bournemouth 5-1. Chelsea ganó 2-0 a Aston Villa. Southampton y Leicester City empataron a 2. Crystal Palace 1, West Ham 3. West Bromwich Albion 1. Sunderland 0. Este es el equipo de nuestro compatriota Salomón Rondón, partner. Hola, West Bromwich. Señor. Salomón Rondón, que por cierto fue titular una vez más y jugó hasta el minuto 71. Está viendo muchos minutos nuestro compatriota. Everton 0, Manchester United 3 y Watford 0, Arsenal 3. En Italia, Roma 3, Empoli 1, Torino y Milan empataron a 1. En Alemania, Augsburg 0, Darmstadt 98-2, Wolfsburgo 4, Hoffenheim 2, Hamburgo y Leverkusen 0-0, Werder Bremen 0, Bayern de Múnich 1, Schalke 0-4-2, Hertha Berlín 1, Eintracht de Frankfurt 1, Borussia Mönchengladbach 5. En Francia, Bastia 0, Paris Saint-Germain 2, Saint-Étienne 2, Ajaccio 0, Guingamp 1, Lille 1, Stade Reims 0, Caen 1, Nantes 3, Troyes 0, Toulouse 1, Angers 2. Eso fue la jornada de hoy en las principales ligas europeas. Hay que decir, partner, que la semana que viene tenemos Champions de nuevo. Vamos a mencionar un poquito los partidos que vamos a tener. Regresa la Champions. El día martes. Y ya con esto vamos a terminar el podcast. Tenemos Champions League en el grupo E. Bate Borisov recibiendo el Barcelona. Hay que decir que este Bate Borisov dio la campanada el otro día contra la Roma. Entonces, Sí, es correcto. cuidadito con confiarse con este equipo. Bayer Leverkusen recibe a Roma, que está obligado a ganar. Y lo interesante es que va de visitante. En el F, Arsenal recibe al Bayern de Múnich. Interesante este partido. Dinamo Zagreb recibe al Olympiacos. En el G, el Dinamo de Kiev recibe al Chelsea y el Porto recibe al Maccabi Tel Aviv de Israel. Grupo H, Valencia recibe al Ghent y el Zenit de San Petersburgo recibe al Lyon. Esa es León. la jornada del día martes. Entonces el miércoles los partidos son los siguientes. En el grupo A, el Malmö recibe al Shakhtar Donetsk y el PSG recibe en París al Real Madrid. Partido Ay, difícil, mamá. Muy difícil. partido que voy a tratar de ver. Ese partido ya le podemos ir poniendo de una vez el titular. La venganza de Di María contra el Real Madrid. Ah, perdón. Bueno, pero van a jugar en Parc des Princes, Señor. así que con el público a favor. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa, pero está difícil para el Real Madrid, tiene que ponerle mucho mucho corazón a ese Partido partido. complicado. Muy El grupo complicado. B. El CSKA de Moscú recibe al Manchester United, el Wolfsburgo recibe al PSV. En el C, Atlético Madrid recibe al Astana y el Galatasaray recibe a Benfica de Portugal. En el D, la vieja señora Juventus recibe al Borussia Mönchengladbach y el Manchester City recibe al Sevilla. Esos son, partners, entonces los partidos de Champions que vamos a tener, que bueno, vamos a tratar de ver uno que otro, y si no, pues lo veremos en diferido, y si no, pues en último recurso veremos los resúmenes, pues ya veremos, que Sí, los bueno, horarios no son cómodos para. ese es el problema. Son horarios en que por nosotros, por lo menos aquí, es de horario de trabajo muy muy complicado poderlos Ok. ver. Bueno, ¿algo más, partner? No, yo creo que con esto podemos terminar. Ah, bueno, quería hacer un último comentario y era que una noticia y era que Raúl González, el Ángel de Madrid, como es conocido en España, pues va a colgar las botas cuando termine la temporada. ¿Okay? Este jugador mítico de Real Madrid, pues por fin decide poner fin a su carrera futbolística y bueno, creo que merece un merecido tributo por parte de toda esta afición que tanto lo añoró por Sí, años. señor, tributo que inmerecidamente no recibió a su salida del equipo blanco. Y que eso ha hecho que este servidor, humildemente, yo bauticé la puerta de atrás del Bernabéu con el nombre de la puerta Raúl, pues por ahí fue que salió. Pero realmente Sí, uno así. de los grandes del madridismo de todos los tiempos. Por cierto, con este gol que marcó CR7 en este fin de semana, en el día de hoy, superó a Raúl como máximo goleador del equipo merengue. Hay que decir. Así es. Bueno, Es así. Bueno. entonces lo dejamos hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia los puntos de contacto, que son en primer lugar la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en Spreaker, estamos también en iVoox. Bueno, Iván, gracias por hacer este quite de nuevo y te vamos a seguir molestando los próximos días hasta que Horacio resuelva sus problemas técnicos que lo han mantenido fuera del aire. No, no, todo un placer, Ángel, estar aquí contigo en el programa. Sabes que siempre lo considero mi casa y cuando necesites, pues aquí estaremos para tenerlos al tanto del mundo Así futbolístico. es. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chao, chao, bye.